Ahora no, Robin. Necesito tener una pequeña charla con el peruano del sport. No soy bebé. No cambies de tema. Te comiaste en mi podo y quiero saber por qué. ¿Qué? Estaba cagado. ¿Sabías que esa era mi podo? Tenía mi ses. ¿Y? Eso es comiar, ser comiado. Miado. Si no puedo con. ¡Ya pe, por la puta madre, que no soy peruano, causa! Oigan, suficiente. Siente. Solamente era un podo. A ti es fácil decirlo. No era tu podo. Chicos. ¿Por qué me disfrazaron de mujer para esta parodia? ¡Quiero que me comenten bien! ¡Ya contrólate, se va a... ¡Es muy tarde, Star! Él sabía lo que hacía cuando se comió en mi pop. ¡En mi pop! ¡Ay, cómo me prenden esas pop!